con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Chana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo andás? Muy bien, acá con los tacones de punta, como todos los jueves a las 17 horas por Radio Nauta, FM 106.3, que también se puede escuchar online, ¿o no, Chana? Exactamente, nos puedes escuchar por Radio Nauta, fm.wordpress.com. Puedes comunicarte con nosotros también por el 451-6917, que es el teléfono para llamarnos y decirnos cosas bonitas, claramente, ¿no? Así es, solo cosas bonitas. Y si nos querés decir cosas feas, puedes hacerlo escribiéndonos a nuestro Facebook con los tacones de punta. Exactamente. Y bueno, recordar que siempre estamos en el mismo sitio haciendo la radio, en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, que está en calle 60 entre 10 y 11. Así es, hermoso Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que tiene una agenda cultural maravillosa que te vamos a estar comentando realmente para estos fines de semana primaverales que vienen y dan ganas, ¿no?, de hacer muchas cosas. Y ahora que nos ha dejado la lluvia, por suerte, vamos a aprovechar este solazo. Septiembre, se viene septiembre, día de la primavera y también mes de tantas cosas, ¿no? Se vino cargado de lucha. Uf, los lápices que siguen escribiendo porque no nos han derrotado. Julio López, que ha pasado ahora nomás, ayer, una marcha zarpada, multitudinaria. Un montón de gente que se congregó en Plaza Moreno y marchó, se dio la vuelta por Plaza Italia, se fue hasta Plaza San Martín para expresar ante la gobernación que no están todos vivitos y coleando, como dijo la presidenta, que falta Jorge Julio López, que hay otra primavera más en donde Jorge Julio López se encuentra desaparecido. Estuvieron las declaraciones de Nilda Eloy recordando lo que fue ese día, el día que se enteró que no había llegado, que cae el hijo, y le dice: mi papá está acá, ya llegó. Y ella le contesta: no vino con ustedes, no, pensamos que había venido más temprano por la ansiedad, bueno, me voy a fijar si está adentro. No estaba adentro, no estaba en ningún lado. Seguimos sin saber a dónde está Julio López, es lo que todos nos preguntamos. Y esta marcha multitudinaria en donde miles de personas salieron a señalar dónde hay que buscar las respuestas a estas preguntas, dónde hay que buscar la respuesta a la pregunta de dónde está Julio López, que es en los represores que están presos junto con Echecolás, es en la bonaerense, ahí es en los lugares donde tienen que buscarlos. Recordábamos las cosas inverosímiles, como que se había seguido pistas dadas por videntes, que se había dado vuelta a la mitad de la playa de Berisso porque un vidente había dicho que estaba ahí, otra que la había ubicado por Parque Pereira. No sé si te acordás, Chana, de semejantes cosas, de los patrulleros con el cartelito de López perdido, ¿no?, supuestamente, que lo estaban buscando porque era un viejito que parece ser que tenía amnesia y se había perdido, amnesia, justamente, ¿no? Uno de los testigos claves que dio testimonio de medio centenar, de la actuación de medio centenar de represores, de los cuales 20 pudieron ser específicamente, gracias a su testimonio, identificados y clarificados. Y sin embargo, de esos 20, una gran minoría es la que realmente se ha avanzado en que sea investigada. Sí, es como la panacea de la justicia, ¿viste? O sea, es una cosa que no sabes ya qué más decir o qué más hacer para que realmente el poder político realmente tome la responsabilidad del lugar en el que está, digamos, garantizar justicia para todas las personas. Julio López hace 7 años que desapareció y seguimos sin una respuesta, y todas las medidas que se han tomado, como decías vos, Vicky, son ridículas y son una falta de respeto a la lucha de la familia, a la lucha de los movimientos sociales, y es prácticamente darle la derecha o hacerle un guiño a todo el sistema represivo con el que vivimos desde hace más de tres décadas ya. Así es, realmente una burla por parte del gobierno y del Estado, una burla por parte de la presidenta cuando sale a afirmar que nadie puede desaparecer hoy de ningún lado, ¿no? Que hoy en día nadie puede desaparecer de ningún lado. Es como si hubiese una amnesia del gobierno, tanto del municipal como del provincial y del nacional, que no quieren recordar los nombres de Luciano Arruga, de Marita Verón, de Julio López, solamente por nombrar algunos de los desaparecidos en democracia. Sí, y aparte, con todo esto que viene pasando, ¿no? El tema de la inseguridad, ¿no? Y ahora el nuevo garante de la seguridad en la provincia es Granados, una persona que estuvo implicada en los vuelos de la muerte en la época de la dictadura. Tremendo, tremendo, realmente. Y en esto de la mano dura, de la militarización, ¿no? En nuestra ciudad hay 200 uniformes verdes que se suman a los patrullajes, a las cámaras que están por todas las calles. Es como hay un cartel que sacó Arte al Ataque, ¿no? Que apareció una bota que dice es la moda, la nueva moda primavera-verano, ¿no? Las botas apareciendo en la ciudad de La Plata, la bota con la K en el costadito. Pero la verdad que hay muchos que conseguimos la seguridad de otra manera, que en eso no nos hace sentir para nada seguros, que esa no es la seguridad, que creemos que la seguridad va a llegar de la mano de políticas que garanticen el bienestar de la vida y no la persecución ni la reproducción de cosas que tienen mucho más que ver con la muerte, como pueden ser esas botas. Y las políticas para la vida tienen que ser lo que promueva y garantice la educación pública, el trabajo digno, la vivienda y la salud, la soberanía territorial, la soberanía sobre nuestros bienes comunes. Sí. Pero en lugar de eso, hay un discurso, como vos decís, marcado en relación a la seguridad, que tiene determinada matiz bastante particular, ¿no? Y sí, es bueno también por ahí contarlo un poco en números. Por ejemplo, las partidas presupuestarias para este año dicen, por ejemplo, para seguridad el 10% del presupuesto son 14.000 millones de pesos que se van a invertir en esta inseguridad, ¿no? Que se le quiere vender a la gente. Y para sostener todo lo que es salud, educación y todo lo que es desarrollo social en la provincia se destinan 3.000 millones de pesos nada más. Bueno, ahí está. Las cifras crudas. Es un 2,7% de todo el presupuesto. Así es. Esas son las políticas de los derechos humanos que nos quieren vender desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial y del municipal también, ¿no? Las políticas de los derechos humanos son nada más, la verdad es que podemos verlo y lo vemos claramente en estos números del presupuesto, que son nada más que pantadas, programas que se lanzan de manera rimbombante. Y se muestran como, bueno, mira, nos preocupamos por esta temática que tiene relación con los derechos humanos, por esta temática que tiene relación con la violencia hacia las mujeres, con esta temática que tiene relación con la niñez, y después los programas son desfinanciados, los trabajadores que trabajan en esos programas son precarizados hasta el punto de la renuncia o de la insostenibilidad de los programas. Y son vaciados por completo. Entonces se lanzan como propaganda política únicamente, solamente para una cuestión mediática, pero después esos programas solamente pueden sostenerse, solamente las leyes, todas estas leyes que se han promulgado y en las que se ha avanzado en los últimos años, solamente pueden efectivizarse si se realizan políticas públicas que son financiadas para tal efecto, digamos. Y eso es lo que no sucede, es lo que no está pasando en ninguno de los ámbitos. La ley de educación sexual no se aplica en las escuelas, no hay gente que sea formada para poder llevarla adelante, los planes para violencia hacia las mujeres no son tampoco son desfinanciados, los trabajadores que trabajan en estos programas son precarizados, los programas no en la mayoría de las veces no están atendidos por gente verdaderamente formada en género. Cuando sí hay trabajadores formados en género, poco duran debido a la precarización y al maltrato en la que son sometidos en esos trabajos. Entonces, esos son los derechos humanos de los que hay que preocuparse, la atención a los presos, la atención en salud mental, la atención en los niños, la atención en las mujeres, la atención, el acceso a la salud, a la educación para las trans y para los trans, Todas esas cosas son las que verdaderamente garantizan una política de derechos humanos. Y todas son esas cosas son las que son denunciadas permanentemente como la gran ausencia, ¿no? Exactamente. Aparte, una cosa que viene de la mano de lo que vos decís, digamos, un gobierno que hipócritamente diría, ¿no? Sale a decir de manera rimbombante, estamos todos bien, todos vivitos. Sí. Y coleando, y pasa esto, ¿no? 7 años de Julio López desaparecido, Luciana Rúa, casos emblemáticos, como ya venimos diciendo. Y es bueno recordarle a las personas que nos escuchan, a los vecinos y a las vecinas, que está bueno pedir seguridad social, ¿no? Esto que decimos de los derechos humanos se garantiza solo con seguridad social. Trabajo, vivienda, salud, para todas las personas, indiferentemente de quienes sean. Y bueno, ha pasado otro aniversario. Tristemente, para mí el 18 fue un día bastante triste, haberme levantado y ver que la gendarmería está en la calle, que la policía está por todos lados, que tenés este sistema de municipal de prevención, que es una parafernalia del municipio. La verdad que es bastante triste, pero a la vez... Te enoja, ¿no? Te enoja saber que las medidas de los políticos de turno siguen siendo las mismas y que por más discurso que tengan, las prácticas los delata, digamos. Y así como vos decís, Chana, estos 200 uniformes verdes que se nos sumaban a los patrullajes de nuestra ciudad son parte de 4.000 efectivos de gendarmería que se fueron distribuyendo por los diferentes barrios de Buenos Aires, el conurbano y Gran Buenos Aires. Hay realmente una decisión que viene de la mano de Puricelli, el ministro de Seguridad, y el secretario de área, Sergio Berni, y el gobernador, por supuesto, Scioli, y el primer candidato a diputado por el kirchnerismo, Insaurralde, que salió a hacer declaraciones en relación a esto también, que su política o su proyecto ha sido 4.000 efectivos de gendarmería en los barrios, ¿no? Esa es su propuesta. Y sumale a eso que hay 58.000 efectivos policiales en la calle y este señor Granados quiere sumarle 42.000 más, claro, por las dudas. Claro. Y cuando después vemos casos como el de Mili, ¿no? Como el de Milagros, víctima de trata, en donde la policía claramente se ve que es uno de los... El hermano de la comisaría novena es el hermano del comisario de la comisaría novena y de Brown es el promotor de una red de trata, claro, y red de narcotráfico ahí, digamos. Sí, es uno de los socios, ¿no? Es uno de los socios del mercado, uno de los socios de el narcotráfico, de los socios de la trata, de la explotación sexual. Lo sabemos, se sabe en muchos lugares cuál es que la policía es realmente el crimen organizado, ¿no? En un montón de aspectos, en un montón de lugares, y sin embargo, esta es la forma de combatir supuestamente las cosas. Más botas en las calles. Bueno, vamos a irnos escuchando una hermosa canción que la vamos a usar para que piensen en qué se gasta el presupuesto nuestros funcionarios. Se llama Millones. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Vengo desde el olvido, toro ver si mato pena. Carnavaleando me anda faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo a enamorarte, y un empujón. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Memoria, verdad y justicia. Volvemos con los tacones de punta acá en Radio Nauta 106.3, si querés escucharnos. Si no, nos podés escuchar por internet en radionautafm.wordpress.com. ¿Qué estábamos escuchando, Vicky? No estábamos escuchando Millones. Estábamos escuchando Samba de Carnaval de Pedro Aznar, porque Millones no falló, así que fuimos nuestro operador estrella, al que le mandamos un beso, el negro, fue raudamente hacia Samba de Carnaval, que la tenía a mano. Y bueno, Millones se las prometemos para dentro de un ratito, que va a andar. Me contabas hace un ratito, sí, fuera del piso, una acción por la que me podían llegar a denunciar, me decías vos. Sí, porque viste que la gente esta que tiene mucho dinero y es sexista, machista, capitalista y todas estas, sí, blanca por lo general también, varones suele tener todos los recursos legales posibles. Entonces vos me comentabas que has tenido un encuentro virtual con una... Terrorismo virtual, podríamos con decir. Una feminista. Con una paginita de un Facebook de un una jabón publicidad, en polvo. No vamos a decir la marca, si no le hacemos propaganda, pero un jabón en polvo, así es. Que lo que te decía era... ¿Puedo dar un par de indicaciones? No voy a decir qué marca es, pero puedo decir de los paquetes de qué colores son. Sí. Es un color naranja. No. Sí, es bastante naranja. Es naranja con unos circulitos y tiene tres letras en el nombre. Así y es, creo que está escrito con color azul. Digo, para las mujeres que no lo tanto no me acuerdo, y los hombres que vayan a los supermercados. Es verdad. Vamos a hacer, por favor, llamamos desde acá un boicot hacia esa marca, que era una de las opciones que les di. Porque ellos nos daban opciones a nosotras, ¿no? Y nos decían, había un cartelito en donde aparecía, por supuesto, tres imágenes, donde las tres eran mujeres, claramente, lavando la ropa. Y nos preguntaba, ¿cuál es tu posición favorita para despercudir tu ropa sin drama? ¿Cuál es? A ver, dame las opciones. Tres opciones. Sentada sobre el lavarropa, ¿no? Un poco aburrido. La segunda opción es haciendo yoga sentada sobre el lavarropa, en posición de hombre. Y la tercera es sentada tomando un café al lado del lavarropa. No te vas ahí muy lejos del lavarropa porque no sé qué te puede llegar a pasar. Como que quieres entablar un diálogo con el lavarropa, ¿no? Te sentás al costado, te tomás un cafecito. ¿Qué puedes hacer? Sí. Es como un compañero fiel al que no se puede dejar, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí muchas mujeres contestaban. Algunas decían, tal posición. Otras decían, esta porquería, machistas, y no sé qué. Por suerte había muchos comentarios repudiando la publicidad. Y yo me sentí envalentonada, también contesté y les puse, como me importa un bledo que la ropa quede obsesivamente blanca, uso todo el tiempo que tengo disponible, porque un poco la idea era, te ayuda a despercudir la ropa, el producto, y entonces tenés más tiempo libre, aparentemente, que puedes usarlo para sentarte sobre el lavarropa o tomar un café al lado del lavarropa. Seguramente el tiempo libre lo usas para mirar la cocina, según ellos. ¿Desde qué perspectiva mirarías la cocina? Claro. Sería la otra pregunta, ¿no? Sí, más o menos. Entonces yo le pongo, uso todo el tiempo que tengo en militar contra mierdas machistas como ustedes. ¿Cómo quieren que los derrote? Opción 1. Yendo a prender fuego al estudio de marketing donde se juntan los oretes que idean estas publicidades. Opción 2. Convocando un boicot a la marca, no comprarla, abrir los paquetes en los supermercados y meter en ellos cucarachas. Opción 3. Juntarme con Sofía Cáceres, a la que le mandamos un beso y era una de las que protestaba entre los comentarios. Y todas aquellas que expresan su desagrado en estos comentarios y las miles que no lo expresan. Y organizar un escupitajo colectivo a los gerentes de la marca y sus agentes de prensa, a los cuales les mandamos el escupitajo de con los tacones de punta. A cargo de Chana. Yo sumo una opción más. Capaz que me voy un poco de lo correcto. Pero digo, bueno, ¿cómo prefieren que les cortemos el pito? Me preguntaría, ¿no? Bueno, a ver qué nos responden. Capaz que se malentonan y nos responden algo. Está bien. Muy bien. Ahí estamos para todos los que nos dicen feministas cortavergas. Afirmando un poco el paradigma. Y vamos a contar un poco lo que nos trae este septiembre, además de tantas luchas, tan lindas luchas como la de ayer, que nos juntamos entre tantos, y la verdad que eso sí que está bueno, poder ver que a un montón de gente sigue teniendo presente la lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López, entre otras luchas. Y Y en esta misma tónica, mañana a las 18 horas va a haber un festival por la memoria en el Jardín de la Memoria, ahí entre Agronomía y Veterinarias, en 60 y 118 será más o menos, frente al bosque, en donde van a participar Nora Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora, Nilda Loy, que es ex detenida desaparecida, una referente de los derechos, de las luchas por los derechos humanos, y testigo junto con López, fue en el caso de Checolás y en otros juicios. También va a participar Miguel Graciano, que es un periodista, autor del libro En el cielo nos vemos, y también va a participar una chica que es de la Comisión por la Memoria de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, que Piro se llama, o algo así. Va a haber también una intervención artística a cargo de Pato Molina, Los Chazas, Alpargatas y Nada Más, y de Arte al Ataque, el colectivo de arte del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, aquí en La Plata, Berisso y Ensenada. Va a estar muy bueno, me parece, así que queremos invitarlos a todos ustedes para eso. Seguimos un poco con la agenda. Vamos a contar, ya que estamos de invitaciones, los vamos a invitar para el martes 24 a las 17:30 horas. Vamos a realizar una charla de políticas públicas y género, en donde se abordarán los temas de aborto, violencia y trata, y cuál es la situación de la ciudad. Vamos a estar participando nosotras como Espacio de Mujeres del Frente Popular de Río Santillán, junto a otras cuatro panelistas, cada una de las cuales abordará uno de estos tres temas. Va a haber una trabajadora social de la Salita José Hernández para tratar el tema de aborto, ya que ellas allí hacen consultorías pre y post aborto. Nos estará contando un poco lo que es su experiencia y cómo ve la situación en la ciudad en relación al tema. También va a estar participando Diana Brogi, una psicóloga y trabajadora de la municipalidad, en relación a cuál es la problemática de la violencia, y una mujer de AMAR, agremiada en AMAR La Plata, que va a estar hablando sobre el tema de la trata. Nosotras vamos a estar participando, como dijimos, y también va a estar participando Lucía Rabini, candidata a concejala por Patria Grande en Ciudad Nueva. Y se acerca, estando hablando de septiembre, se acerca el 28 de septiembre, Chanita. Sí, tenemos un par de actividades ahí. El movimiento de mujeres y el movimiento de compañeros. Día latinoamericano por la despenalización y la legalización del aborto. Exactamente, que se va a hacer en... Se van a hacer un par de actividades. El 27, el viernes 27, en Capital. Vamos a movilizar a Capital, se va a realizar un abrazo al Congreso y una movilización desde Congreso a Plaza de Mayo. Sí, está convocada a las 12 aproximadamente. Medio tempranito, ¿no? Tempranelli, así que complicado. La gente que labura va a estar un poco complicada, capaz. Sí. Pero bueno, se convoca al abrazo y de ahí movilización claramente a Plaza de Mayo por la clara responsabilidad del Poder Ejecutivo en el cajoneo de la ley. Así que bueno, vamos a pedir el descajoneo de la ley, la aprobación de la ley y la legalización del aborto para todas las mujeres en condiciones en todos los hospitales de Argentina. Así es. Y el sábado 28, específicamente el Día Latinoamericano por la Despenalización y la Legalización del Aborto, vamos a estar aquí en La Plata haciendo un mesazo y una concentración en 7:50, y luego vamos a movilizarnos hacia la Catedral. En la consigna es una década más sin poder decidir sobre nuestros cuerpos, puesto que el aborto legal es una deuda de la democracia, y nuestra consigna entonces ahí sería aborto sí, aborto no. Eso lo decido yo. Eso lo decido yo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir es el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la cual como Espacio de Mujeres nosotras formamos parte, como Espacio de Géneros del Frente Popular Darío Santillán. Y junto a varias organizaciones más, como las Azucenas, como los Varones Antipatriarcales, entre otros. Y estaremos ahí en 7:50 entonces, en este mesazo, y movilizándonos a la Catedral, porque claramente, ¿por qué nos movilizamos a la Catedral, Chana? Y parece que los muchachos de la catedral tienen implicancias severas en algo el poder político, ver. ¿No? Parece que el poder eclesiástico tiene mucho peso para definir política pública. Asumió Pancho. Así es, el Pancho, el Papa Pancho. El Pancho que está ahí en el Vaticano. Y bueno, y la presidenta salió a refrescarnos que no iban a legalizar el aborto. Y las mujeres decimos que sí se va a legalizar y por eso seguimos saliendo a la calle y seguimos dando la lucha. Y pidiendo la separación de la iglesia y el Estado. La mujer decide, el Estado garantiza y la iglesia se calla. Y la sociedad respeta. Y también tenemos algo más para decirle a la catedral, que tiene que ver con la con el encubrimiento de los curas pedófilos o pederastas, como les gusta decir a los mismos curas. Se encuentran pederastas para que no te des cuenta mucho de que están hablando. Exactamente, sí me encuentran palabras. Pero estamos hablando de violadores de niños, ¿no? De abusadores de menores. Y de niñas y de niños. Y bueno, justamente venimos haciendo un scratch a un cura, y lo vamos a seguir haciendo, y esa va a ser una nueva instancia para poder scratcharlo. Porque, sí, como decimos, donde no hay justicia, hay scratch. Hay scratch. Y donde hay injusticia patriarcal, hay scratch feminista. Exactamente, sí. Bueno, pasamos por la casa de este señor que queda en la ciudad de Los Hornos. Así 152 es. Y 64. 64 entre 152 y 153. Para aquellas personas que viven por el barrio, pueden que estén atentas a que pueden pasar y tirarle algún tipo de pintura en la casa, 68. En la cara. 68. Ah, es verdad, 68, es para el otro. Nosotros les dejamos ahí unos lindos grafitis diciendo abusador, sí, abusador. El barrio agradecido, violador. Tuvimos muy buena recepción de los vecinos y las vecinas, diciendo que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, que qué bueno que alguien había podido avisarles. Y agradecidos de que ahora estuvieran al tanto de la situación, ¿no? Digo, no es común saber, enterarse que tenés en tu barrio a un violador y que encima de ese violador es un cura, ¿no? Así es, que sabemos que esa investidura eclesial muchas veces sirve como para ocultar y para generar un respeto entre la gente y una confianza de la cual después abusarán tremendamente, ¿no? Así que le mandamos un beso muy grande y un abrazo de hermandad femenina a Julieta Ñasco, que hoy iba a estar declarando sobre el abuso que sufrió por parte de este cura Jiménez, que es de quien estamos hablando y a quien estuvimos escrachando en el lugar a donde seguía dando misa y que estuvimos escrachando después este martes en su domicilio en Los Hornos. Y algo para contar, así sí. Una nota amarilla, lo amarillo del color. A ver. La policía, ¿quién estaba cuidando? ¿A quién? A este cura abusador. Yo sabía. ¿No? ¿Quién cuida a los violadores? La policía. La policía, ¿eh? Casi no nos rima, ¿eh? Casi no nos rima. Qué difícil que fue. Pero pega. Pero porque pega. Sabemos que la policía se dedica a hacer todo ese tipo de cosas, así que siempre así anda ahí garantizando los derechos de las personas nefastas, ¿no? Como sí. Un cura violador. Vamos ahora sí, a lo prometido es deuda, a escuchar esta hermosa canción de Camila Moreno, Millones. Hola, ¿me escuchan? Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que si se hace tirar. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Sí, medicina. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Presa en la tierra. Aire Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Convencí a tus papis para que sintonicen de Tercer Mont Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Radionauta presenta Sonido Prevalece 3, viernes 23 horas, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Claudio Paul, de Charlie Jacket, Canoa. Transmisión en vivo por FM 106.3 y radionautafm.wordpress.com. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de represión a Copín. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Dale la vuelta. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Van llegando con paso fuerte las gordas de la historia. Ahora sí, escuchamos Millones de Camila Moreno, y ahí preguntaba al aire, sin saber que estaba al aire, Chana, ¿esta es chilena? Sí, es chilena, y es verdad, tiene una, es una continuadora, recoge el legado de nuestra querida Violeta Parra, hermosa canción, Millones de Camila Moreno. Googleenla, búsquenla, porque tiene muy buenas canciones. Y ahora viene llegando con paso firme nuestra gorda de la historia, que es Juana Rouco Buela. Vivió desde 1889 hasta 1968. Amiga de una gorda asidua amiga de nuestro programa, que es Virginia Bolten, una anarcofeminista, otra anarcofeminista más. Y esta gorda se la vamos a dedicar a Beta, una amiga de Radio Bronca en España, una amiga también de este programa. Le mandamos un beso y es ella quien nos ha acercado a esta gorda de la historia. Así que para ella va este programa. Y la vida de Juana Buela es conocida gracias a que ella misma escribió su participación en la historia del movimiento anarquista en un libro que se llama Historia de un ideal vivido por una mujer, y que está editado en 1964 en Buenos Aires, Argentina. Juana nació en Madrid en 1889 y viajó a Buenos Aires en el 1900 con su madre y su hermano. Siempre autodidacta, aprendió a leer sola, se acercó a las ideas anarquistas por su hermano y participaba de reuniones y asambleas. Un primero de mayo, nada más y nada menos, de 1904 fue su primera prueba de fuego. Era una joven y fogosa oradora y participó de innumerables actos y meetings y manifestaciones. Entre los más destacables por el rol protagonista que tuvo ella fue en el 1907 la organización de un centro femenino anarquista, del que participó junto con Virginia Bolten, María Collazo y Teresa Caporaletti. Estaba dirigido especialmente a las mujeres obreras. El mismo año participó activamente y fue oradora en la huelga de inquilinos, lo que le costó la deportación. En su libro escribe: también a mí me tocó y alcanzó la ley de residencia, de la cual hemos hablado alguna vez en este programa, a mis 18 años. Me consideró la policía un elemento peligroso para la tranquilidad del capitalismo y el Estado, y me deportaron. Ese fue un año clave para la lucha obrera. Las huelgas generales se expandían en todo el país. Una vez en España, Juana visita las escuelas modernas y se relaciona con las feministas españolas como Teresa Claramunt. Por su vida ajetreada y comprometida, fue expulsada de Madrid y de Barcelona. Y se quedó un tiempo en Génova, hasta que vuelve a Uruguay en 1909. Ahí se instala y publica desde su casa un periódico llamado La Nueva Senda, en la que escribe muchas notas que están dedicadas a las mujeres. Fue hostigada por la policía, su casa fue allanada, y en ese contexto se fuga en 1910 hacia aquí, hacia La Plata, donde cambia su apellido por Rouco. Así es como es más conocida, Juana Rouco. Allí participa en la huelga general, y después de ella el Estado declara el estado de sitio. Comienzan los allanamientos, otra vez es detenida y es deportada nuevamente a Montevideo, donde va a ir directo a la cárcel de mujeres y va a permanecer encerrada allí por 10 meses. En 1914 decide viajar a Francia de polizona en un barco, pero el capitán la encuentra y la desembarca en Brasil, a donde va a vivir 4 años. En estos 4 años participa en la Federación Operaria de Río de Janeiro, colaborando con varios periódicos y realizando conferencias, y regresa a la Argentina y sigue desde la FORA su implacable lucha, es decir, desde la Federación Obrera y Revolucionaria Anarquista. Estuvo también en la Semana Trágica de 1919. La Semana Trágica es la represión asesina a los trabajadores metalúrgicos en una huelga de los talleres Bacena, que exigían la jornada de 8 horas y el aumento de salarios. Y no se sabe realmente cuántos muertos hubo en esa represión, pero se calcula que aproximadamente unos 700. En Necochea estuvo junto a otras mujeres y fundaron el Centro de Estudios Sociales Femeninos. Y en 1922 aparece en la misma ciudad el periódico Nuestra Tribuna, que es escrito por mujeres anarquistas y especialmente para mujeres, y circula quincenalmente hasta 1925. La verdad que este muy interesante, una circulación quincenal durante 3 años sostenida de este periódico anarcofeminista. Juana se cuestiona la poca estimulación que se da hacia la lucha por parte del movimiento para a las mujeres, para estimular a las mujeres. En su libro escribe: en mi vida hice muchas veces la observación de que la mujer en nuestro movimiento nunca tuvo el estímulo necesario y casi siempre se la ha ignorado en su labor tenaz y eficaz. Los mismos narradores de hechos, crónicas y libros no citan a muchas mujeres que han tomado parte activa en los hechos mismos, y son pocas las que han podido figurar y tomar parte en nuestro movimiento. Justamente por eso es que nosotras hacemos esta sección de la gorda de la historia, ¿no? Como para poder ponerle un poco, compensar un poco tanto olvido. En 1920, 1921 más o menos, Juana estuvo de gira con la Fora por todo el sur de la República, dando conferencias en cada pueblo y en cada ciudad del trayecto. Las conferencias se hacían en el marco de otras actividades, como obras teatrales o funciones cinematográficas, meetings, que eran realmente muy importantes para las propagandas. Esto es algo que también tenemos que visualizar y por lo que tenemos que aprender, ¿no? Las formas que tuvo el anarquismo de militar, de crear diferentes, el anarquismo de principios de siglo, diferentes formas de llegar, ¿no? Esto del teatro, de la lucha cultural. También era de suma importancia el funcionamiento de lo que se llamaron las escuelas racionalistas para educar y clarificar la mentalidad de los seres humanos para que desaparezca la diferencia de las clases sociales, escribía en su libro Juana, quien siguió fiel a sus ideales y con la situación política en Argentina cada vez realmente se hacía más dura para los y las anarquistas, y la tarea de cambiar la sociedad de cuajo y luchar por la revolución social implicaba también ir construyendo nuevas realidades. De ahí esta promoción por las escuelas racionalistas, por los centros femeninos, los centros de estudios sociales, la cantidad de periódicos, las obras de teatro, las guarderías colectivas solidarias en momentos de huelga, la propaganda, la amistad tan importante en las relaciones humanas, que le permitía a Juana que allí a donde fuera siempre había un lugar para dormir, para ocultarse y para combatir y para compartir. También pasaron los golpes de estado de 1930, de 1955, también pasó el peronismo, que cooptó a la mayoría de la clase obrera y eliminó a la oposición, y el anarquismo quedó un poco descuajeringado después de todos esos pases, pero queremos aquí recordar la figura de Juana Rouco Buela, una de las pioneras anarcofeministas, de las primeras feministas que decidieron hacer comunicación feminista, ¿no? También, sí. Así como lo hacemos nosotras desde este programa. Amiga de Virginia Bolten, compañera activista de Virginia Bolten, a quien hemos reivindicado muchas veces. Exactamente. Es importante rescatar, por un lado, todo lo que fue en el anarquismo, de comienzos del Estado-Nación, digamos. Uh-huh. La clara acción política que tuvieron fue increíble, muy bien organizados, mucha militancia de base, desde hacer bibliotecas en los barrios a hacer sociedades mutuales, y la importancia que tuvieron las mujeres en esa organización. A mí me parece muy importante que ella haya escrito una historia de ella misma, porque tal vez hoy no la recordaríamos si ella no hubiera hecho su autobiografía o no hubiese hecho ese relato y ese análisis que ha hecho en ese libro, como muchas otras mujeres que han desdibujado a lo largo de la historia, porque justamente tenemos una historia escrita por el patriarcado y por el capitalismo, y justamente lo que hace es invisibilizar la acción de todas las mujeres a lo largo de la historia. Así que es importante que las mujeres que son activistas, que están en la lucha, también tomen parte en la construcción de la memoria colectiva. Así es, de la historia. Quienes escribimos la historia también es una disputa importante que dar. Y nos vamos a ir entonces con una canción más que pertinente, y luego vamos a estar rescatando un poco esta tradición de dar la disputa a nivel cultural con una invitada de lujo que tenemos, la Internacional Anarquista. Va queriendo, pero todavía no sale. Podemos, ¿qué hacemos, Fer? Nos vamos, no la nos quedamos. Cantar, la cantamos. Si no nos podemos ir, nos quedamos. Ahí, viene, ahí vamos. Ahí la escuchamos. En pie los esclavos sin par, alcémonos todos que llega la revolución social, la anarquía ha de emanciparnos desde la explotación. El comunismo libertario será nuestra redención. Agrupémonos todos a la lucha social. Con la paz lograremos el éxito final. Agrupémonos todos a la lucha. Nuestra bandera triunfal, los hombres han de ser hermanos, cese la desigualdad, la tierra será el paraíso libre de la humanidad. Agrupémonos todos a la lucha social. Seguimos acá con Radio Nauta, con Radio Nauta, che, con los tacones de punta acá por Radio Nauta 106.3. Y estamos acá con una invitada, una compañera, a voz sutil, que de es de Arte al Ataque. ¿No? Buenas tardes, chicas. Muchas gracias por invitarnos. Hola, Agus, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien. La invitamos a Agus para que nos cuente un poco qué es esto de la semana de la cultura, no, la semana no, la jornada de la cultura popular, ¿no? El encuentro por la cultura popular, que finaliza con una gran fiesta gran aquí en el Olga Vázquez, pero que es una jornada que dura todo el día, ¿no? Sí, es el primer festival de la cultura popular que venimos organizando varios colectivos artísticos, grupos, centros culturales, que apostamos cotidianamente a la cultura independiente y autogestiva, y que vimos a partir de lo que fue a principio de año la movida por Sara Alberdi, la necesidad de empezar a conectarnos, conocernos y también de visibilizar todos estos diferentes puntos de la ciudad de La Plata, donde se está produciendo otra forma de hacer cultura y otra forma de hacer arte. Y elegimos la fecha del 21 de septiembre, más que nada por lo que implica, digamos, para la juventud, ¿no? Ese salir a festejar. Y porque lo que vemos, por lo menos los que somos de acá de La Plata, es que año tras año se organiza una jornada, digamos, por parte de la municipalidad, donde se baja un montón de plata en alguna banda, digamos, uh-huh, comercial, se hace un mega show en Plaza Moreno, sin ningún tipo de contenido, y a la vez, digamos, como una forma también de decir, miren cómo la municipalidad invierte en cultura, cuando cotidianamente los que, por ejemplo, estamos en centros culturales, sabemos lo difícil que es poder sostener un evento nocturno cuando no tenés la habilitación, porque tenés que ser un gran empresario de la noche para poder conseguirla. Uh-huh. O lo que implica... Sí, porque no nos lo... porque no perderlo directamente, tal cual, ¿no? Porque salga efectivamente la ley de expropiación, en nuestro caso, del Olga y de tantos otros lugares. Así es. Recuperados. Tal para cual. La cultura popular. Bueno, ese es el caso del Olga, y también lo que implica, digamos, también las dificultades de la de la autogestión, ¿no? Teniendo muchas veces que poner nosotros plata en nuestros bolsillos, y por otro lado la municipalidad derrochando fondos públicos en La Mosca o ese tipo de recitales, claro, opacando todo este trabajo que se hace cotidianamente. Así ¿qué que, actividades va a haber, por ejemplo? Eso mismo, iba. Acá en el Olga Vázquez va a haber talleres abiertos, va a haber una feria de publicaciones independientes, va a haber proyección de cortos, va a haber recital de música, va a haber un panel a las 6 de la tarde sobre políticas culturales del municipio. La idea es avanzar en esta caracterización. Uh-huh. Va a estar Omar Musa, va a estar Carnavalerus, vamos a estar nosotros de Arte al Ataque. Y además va a haber actividades en Penthouse y La Minga, en La Serena, en Celaví. Pueden encontrarnos en Facebook buscando Festival de la Cultura Popular LP. Uh-huh. Está el evento y ahí está bien detallado en un flyer en el que justamente intentamos mostrar cómo son estos diferentes puntos de la ciudad que hoy estamos intentando conectarnos para poner una política cultural alternativa. Uh-huh. Va a estar también la Primavera Lésbica. Sí, en Cósmico. En Cósmico, el 20 y el 21. Uh-huh. También varios talleres interesantes vimos ahí. Pueden encontrarlo por el Facebook cuando les vento. Entonces, los invitamos para que vengan, para que estén dando vuelta por la ciudad. Pueden encontrarlo en el evento en Facebook y venir después a la noche a la fiesta que se va a hacer acá, que vamos a estar tocando con el taller de percusión de acá del Olga Vázquez, que lidera Leo Bértora, uh-huh, coordina él. Y Miss Bolivia, nada más y nada menos. Sí. Así que bueno, con esa buena noticia y con el festejo, porque se va a dar preso el padre Grassi, que no llegamos a decirlo, nos vamos de este programa. Sí, va a tener unos lindos 15 años preso. Por fin. Lamentable, corta, ¿no? Para mí la sentencia, sí, corta. Abusar de 17 niños y tarde. Y ser enjuiciado solamente por dos, digamos, lo bueno es que quedó sentencia efectiva. Así es. Y bueno, vamos a ver que este hombrecito la pase tras las rejas y que no vuelva a hacerle daño a ningún niño y ninguna niña. Efectivamente. Que tenga a su alcance. Así es. Y los dejamos ahora con Una Tarde Cualquiera. Adiós.